el día de ayer se presentó este, llamamos el proyecto de amnistía en términos globales, pero lo cierto es que son dos alternativas. Es decir, la posibilidad de que la Asamblea Nacional discuta una ley de amnistía y la posibilidad que discuta y apruebe un decreto legislativo. Esto es importante porque uno, en términos de forma, no de contenido, es decir, el número de beneficiarios y este tipo de cosas son básicamente los mismos, pero la forma es distinta en cuanto a su aprobación, ya que el decreto no requiere pues del proceso de formación de leyes ni de la promulgación del presidente de la República, y la ley ciertamente sí, ¿no? Este proyecto de amnistía establece la cierta, además,